Sí, respecto a si el gobierno conseguiría un apoyo masivo en las urnas, la verdad que lo que nosotros estamos viendo es a un Javier Milei que en términos de imagen todavía sigue muy firme, una imagen positiva para el presidente cercana a los 50 puntos, 49,5 en la última medición, que es cierto que ha tenido un retroceso desde el inicio de la gestión hasta ahora de casi 10 puntos, ¿no? Pero bueno, si lo analizamos desde el punto de vista del costo político que ha tenido el ajuste, termina siendo no tan caro, ¿no? Pero también si tenemos en cuenta que en toda la mayoría de los presidentes de la democracia hasta acá, en los 2 primeros años de gestión generalmente se crece o se estabilice la imagen positiva. Bueno, Javier Milei ha sido paradigmática toda su gestión, pero también ha sido paradigmático desde los números, ha presentado un retroceso de casi 10 puntos en este tiempo. Todavía sigue teniendo un apoyo importante, creemos que las elecciones que se vienen en octubre va a ser la fuerza más votada. Hay que ver cuántos votos puede llegar a perder si comparamos con la elección presidencial, es una elección de medio término, también eso es para tenerlo en cuenta, en donde generalmente se opta o no por el apoyo. Hoy Javier Milei estaría teniendo un apoyo cercano a los 50 puntos, como te decía, que no significa que todo se traduciría en intención de voto, pero que todavía hay una perspectiva que las cosas pueden llegar a mejorar y con la inflación como bandera principal. Puede llegar a ser una de las principales ejes de campaña para octubre que terminen dándole una victoria. No sé si con gran diferencia sobre los seguidores, pero hoy sería o podría ser la fuerza más votada. Bien, si que Javier Milei hoy tenga estos niveles de imagen y pueda encaminarse a hacer la Libertad Avanza como la fuerza más votada, habla muchísimo de la oposición también, ¿no? Que no ha logrado capitalizar nadie de la oposición los principales puntos que ha llegado a perder o que ha dejado libres el oficialismo. Lo cierto es que hoy se plantea como una elección de extremos, por un lado el peronismo, por el otro la Libertad Avanza, y queda muy poco espacio para las terceras vías, es lo que estamos viendo por lo menos en las mediciones que venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires, que venimos haciendo en algunos lugares del interior del país, en donde oficialismo y la principal oposición, ese peronismo un poco más kirchnerista en algunas provincias, un poco menos kirchnerista en otras, termina siendo un ida y vuelta, un mano a mano, que en la mayoría de las provincias hoy estaría quedando para el lado del oficialismo nacional, y que en muy pocas provincias hoy estaría ganando. Una podría ser la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos, que podría quedar para el peronismo. Otra podría ser Formosa, Santiago del Estero, dos provincias que históricamente han votado peronista. El resto del país, hoy nosotros lo vemos pintado casi en su totalidad de violeta. Es un poco apresurado poder sacar hoy una conclusión teniendo en cuenta la dinámica que tiene la política en Argentina y que todos los meses nos encontramos con noticias nuevas y que pueden llegar a tener un punto relevante sobre las elecciones que se vienen en octubre. Por último, me parece como clave para la elección que se viene es poder ver cuánto pesa el sello de la Libertad Avanza. Es la primera vez que vemos a la Libertad Avanza en una elección como oficialismo. Las otras elecciones previas a que Milei gane las elecciones de la Libertad Avanza en algunas provincias no ha sido para nada buena. Hoy el panorama es otro. Hoy hay un núcleo duro de votantes de Javier Milei que no ha sufrido ningún tipo de desgaste, que es un 20, un 25%, que obviamente es lo que termina pesando el sello de la Libertad Avanza, ¿no? Después cada uno de los candidatos le da un plusvalor específico a cada una de sus candidaturas. Hay candidatos más conocidos, candidatos menos conocidos en cada una de las provincias que van a caer mejor o peor, que en su mayoría vienen fu por fuera del ámbito político. Esto se ve claramente en la estrategia que ha tomado el gobierno nacional en el armado de las listas. Hay que ver cómo funciona y cómo Javier Milei puede llegar a motorizar hoy esa buena imagen que él tiene a algunos de los candidatos que en algunos de los casos son casi desconocidos. Lo veíamos, por ejemplo, en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, donde se optó por Maximiliano Bondarenco, una persona que venía por fuera del ámbito de la política y que se enfrenta a la vice, nada más ni nada menos que a la vicegobernadora de la provincia. Y aún así, si bien estaría perdiendo por casi 20 puntos, tiene una intención de voto cercana a 25, a 25 puntos, lo cual marca que también podría ser lo que pueda llegar a medir el sello en muchos de los lugares del país, ¿no?